Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz. Fue proclamada por la Asamblea Nacional de la Asamblea Popular como la candidata indiscutida por aclamación a la vicepresidencia de la República, la profesora de literatura de idioma español, Delia Villalba. ¡Fuerte el aplauso! De la fuerza que hoy gobierna, nos fuimos con mucho dolor, pero al mismo tiempo con mucho convencimiento. Y parece mentira que hoy, a 9 días de las elecciones del 25 de octubre, estemos así, con esta fuerza, con este convencimiento, con esta energía y sobre todo con esta dignidad, con esta vergüenza, con este convencimiento de ser uruguayo y buenos uruguayos. Yo les voy a decir por qué pasa esto. Cuando nos fuimos, nos llevamos con nosotros el ideario, los principios y el espíritu de Artigas. Nos llevamos también los proyectos de la mayoría de los uruguayos. Nos llevamos también con nosotros las ilusiones y las esperanzas. Y nos llevamos también la manera de poder hacer que los uruguayos que hoy están viviendo mal y que todos los problemas del Uruguay se fueran solucionando. Por un mejor Uruguay, por un Uruguay en el que podamos vivir con dignidad y con decoro. Por... Buen día, Gonzalo Abella. Buen día, muy emocionado de recordar todo esto, ¿no? Sí, parece que hace tanto tiempo, ¿no? Sí, y yo había pensado incluso empezar este hilvanado de recuerdos, no por Delia persona, sino por lo que esta pequeña gigante desató, el campamento de Arroyo Verde, la trinchera de Arroyo Verde, la trinchera continental de Arroyo Verde. Es decir, ese lugar en la ruta entre Gualeguaychú y el puente, donde se paró toda la dignidad del pueblo argentino y toda la dignidad continental, sí, para enfrentar por primera vez a las pasteras. Tan incomprendido de este lado, por culpa del doctor Tabaré Vázquez y su gobierno, ¿no? Serviles a las transnacionales. Es decir, pero tan glorioso cuando uno lo ve en la perspectiva, ¿no? Sí. Vos sabés que en lo que era la tapera que se ocupó en Arroyo Verde, había un muro blanco que lo habían pintado y habían dibujado al indio Patorucito a caballo, enlazando la chimenea de UPM. Y la chimenea se arqueaba y Patorucito desde el caballo hacía fuerza, ¿no? Patorucito, que además era un dibujo animado argentino que tenía algo también de nacionalista, de identidad indígena, ¿no? Un dibujito. Tehuelche. Tehuelche, claro, del sur. Así que esa era la... Y salteando así, yo después estuve visitando a los... Ahora me hiciste acordar. A los mapuches en el sur de Chile, y una machi en una comunidad me dijo, escribime en imprenta, po, me dice, porque yo no sé leer otra letra, dice, pero escribime, ¿qué cosa? El nombre de ese pueblo es Loico, Garaychú, donde están peleando por América, qué sur bárbaro, de Chile, ¿no? Qué bárbaro. Vos conociste a Delia, estabas contándonos antes de empezar el programa, ¿en qué época la conociste y en torno a qué la conociste? Bueno, uno de los trabajos que yo hice cuando andaba Orejano, muy dolorido con el frente, yo en los años 80, 90, trabajé en el CIEP, en el Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica. Y un proyecto en el que yo participé fue descubrir innovaciones educativas en el Uruguay. Eso era parte de una red que auspiciaba la Iglesia Católica en ese momento. Yo era funcionario del CIEP y el CIEP estaba muy vinculado a la Iglesia Católica. Y bueno, estuve trabajando en la Policlínica de Utah con Charito Estefanelli, con el Colacho Esteves, en un proyecto vinculado a la educación para la salud. Y estuve supervisando y me metí, porque uno se arremanga y se mete. Y ahí conocí a Delia, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando íbamos después con Isabel, y siempre en la casa de Delia, con la modestia de siempre, siempre nos tenía esperando con un té y con unos bizcochitos, ¿no? Esa calidez que tenía ella en su casona vieja y grande. Y ahí uno lo que le impresionaba era cómo la fragilidad aparente, física y real, resultó real, escondía un alma de acero. Sí. Un alma donde la ternura y la decisión eran comunes. Yo eso lo hablé mucho después con Pablo Antoria, en los momentos donde fue difícil pelear en Gualeguaychú, y ahí estaba Delia con nosotros. Sí. A veces Delia, para que no la frenaran en pelear el puente. Pelear en Fray Ventos. Fue difícil pelear en Fray Ventos. Ah, fue dificilísimo, ¿no? Y ahí, bueno, en ese momento, aparte de la Unidad Popular, hay que decirlo, en los primeros momentos también nos acompañó el ingeniero Vega, lo que soy dirigente. Después se borró. Supongo que no habrá podido ir más. En los momentos duros, él ya no estuvo, pero en los momentos iniciales sí estuvo. Y éramos nosotros solos, ¿eh? Y Pablo Antoria le hicieron un juicio penal. Cierto. Lo hacían volver después a Fray Ventos por una calumnia fenomenal instrumentada en la frontera por gente, seguramente Sandra Dodero y toda esa mafia, ¿no? Y realmente nos hacían la vida imposible, pero era llegar a Arroyo Verde. Y esa fraternidad con que nos abrazaba la gente, la pacha, la gente que estaba ahí. Recuerdo la emoción de comentar eso con Selva, ¿no? Era tan emocionante. Y cuando llegaban las pizzas, ese campamento artiguista que era Arroyo Verde, ¿no? Llegaban las pizzas y las pizzas se compartían. Y nadie repetía hasta cuidar de que toda la gente que estaba ahí comiera un pedazo de pizza y compartíamos el mate. Y nos recibían con una alegría y con una sencillez. Después, bueno, a la radio, sí, a todos lados. Realmente, el coraje del pueblo de Gualeguaychú, que acá demagógicamente se mezcló con la actitud demagógica del gobierno de Entre Ríos y de la actitud muy poco correcta de los Kirchner, que dijeron primero que era una causa nacional Gualeguaychú. Después se ofendieron, lógicamente, se dolieron cuando Tabaré pidió una intervención militar norteamericana contra Gualeguaychú, pero que terminaron haciéndole juicio penal a los propios dirigentes de la Asamblea Ciudadana. Que eso terminó de quebrarlos porque ellos se sintieron en tiempo de los Kirchner como que les habían clavado un puñal por la espalda, ¿no? Y eso dividió entre la gente minoritaria que quería seguir ocupando, aunque fueran a la cárcel, y un sector mayoritario de ciudadanos que no estaban mentalmente preparados para eso. Y ahí se resquebrajó el cierre de la ruta. Pero yo te digo que hubo anécdotas. Yo te digo porque todo esto lo disparó Delia. Sí, sí. Por eso les cuento. En un momento cuenta que iban, obviamente no iría sola, pero tenía un papel protagónico, que iban a hablar con la gente de Gualeguaychú muy al principio y alertarles lo que iba a pasar. Porque claro, estaba del lado de Uruguay. Alertar lo que iba a pasar con el río. Y que no cuajaba hasta que una vez una persona dijo en la asamblea, y si tiene razón, y entonces ahí empieza todo, dice que empieza un nivel de organización y de convocatoria. Pero además no hay nada más parecido a lo que uno imagina que fue un soviet en 1917 que el pueblo organizado de Gualeguaychú. Sí. Yo me acuerdo una vez que llegó una carta, una solicitud de un club importante de Buenos Aires de fútbol que tenía que jugar en Montevideo y que pedía, yo no recuerdo si fue Racing, por la Libertadores, y que pedían que a la barra, que era humilde, la dejaran pasar, claro, levantaran la... Y los hombres estaban dispuestos a dejarlo, y las mujeres dijeron no, no se trata de reencuentro familiar ni de salud. Le mandaron una carta, el pueblo de Gualeguaychú, diciendo, nosotros entendemos la preocupación deportiva, ustedes entiendan nuestro dolor, y no tenemos duda que la grandeza de ese club nos va a acompañar en el próximo abrazo del puente. Qué bárbaro. Bueno, Desiderio, un oyente conocido por la audiencia, por cierto, un compañero, es de Fraiventos, y conoció, por supuesto, mucho a Delia. Y acá nos dicen, Desiderio escribió unas palabras de lo que representó Delia para él. Él las leyó, las tenemos acá grabadas para escucharlas ahora. Por supuesto que es muy diferente leerlo nosotros que escucharlo a él diciéndolo. Y habla de esta gran mujer revolucionaria que nos defendía a todos, con gran valentía y soledad en contra del poder y de los intereses de unos pocos que pisotean nuestros recursos y derechos, y de los otros que con indiferencia se dejan pisotear acatando las barbaridades que hace el amo e hipoteca generaciones futuras. Esto nos dice Carmen Carrero, que además agrega que Costa Uno suscribe las palabras de Desiderio. Recordamos que su lucha por el medio ambiente fue pionera. Fue un gran honor conocerla y acompañarla, y llaman a seguir esta lucha. Escuchamos a Desiderio. Queridos amigos, distinguidos visitantes de la entrañable ciudad hermana de Gualeguaychú, tratándose de tan merecido homenaje a quien fuera en vida esa persona que supo enfrentar con altruismo y valentía su responsable decisión de luchar por un mundo mejor, como amigo de siempre y como fray ventino, me adhiero emocionado a la semblanza de tan recordada compañera Delia Villalba. Un día te visita en su casa, en aquello donde casi nadie estaba dispuesta a comprender su lucha. Se me ocurrió decirle, mira Delia, algún día va a llegar que en Fraiventos vas a tener alguna plaza o alguna calle recordando tu nombre. Delia se sonrió como algo que era para ella muy difícil de esperar. Y hoy con todas mis fuerzas lo afirmo y lo digo con toda mi fuerza, repito. Sí, Delia, lo merecías y te lo ganaste. Y eso es más que justo. Un día será. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Desiderio. Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto que estas cosas después las vamos a compartir también para que todos la puedan tener, ¿no? Y obviamente incluyendo a la gente de Gualeguaychú. Nosotros tendríamos que hacer una primera pausa, Hernán, ¿no? Y sí, ya hacer la primera llamada a Gualeguaychú. Abella va a estar con nosotros acá como si fuera periodista también. Sí. En ese sentido, si nosotros, la mañana imaginar... de lluvia fue cómplice para que podamos sacarte un poco las actividades de calle por un rato y estar en esto que... que también nutre el trabajo que hay que hacer en el mano a mano, ¿no? Y aprovechamos para decirle públicamente el reconocimiento de todos los compañeros que lo ven a Bella que no para, bueno, a todos los compañeros que están adelante, ¿no?, con la bandera, que no pasa desapercibido el esfuerzo. Buah. Si vieras el esfuerzo de todos. Queremos nuestros hijos, queremos nuestra gente, queremos nuestro río tan limpio como siempre. Cuidemos nuestra fauna, cuidemos nuestro ambiente, la pureza del agua, seamos todos conscientes. Por eso no a las papeleras, de sí que no a la papelera. Por el río. 9 y 21 de la mano de Tarragó Ross, el gusto de recibir con el fondo de lluvia acá en Montevideo a un compañero de esta radio como Fabián Mañota, director de Radio Máxima de Gualeguaychú, donde hemos tenido la suerte de estar en varias oportunidades. Hacía tiempo que no conversábamos con Fabián. Bienvenido, Fabián. Acá estamos con Gonzalo Abella en los estudios. Bueno, un gusto saludar esa mesa potente y de lujo que nos reciben esta mañana. ¿Cómo les va? Muy bien, una enorme emoción retomar este diálogo contigo, Fabián. Qué lindo, sí, la verdad, levantar aquellas banderas que nos enseñó Delia en buena medida. Sí. Fabián. Me pareció muy buena idea. Sí, queremos recordarla particularmente tomando como pretexto esta fecha. Tenemos previstos varios contactos con amigos de Gualeguaychú, pero queremos tener en estos minutos tu semblanza, tu reflexión respecto a Delia Villalba y mirando este presente de nuestros países también, de los temas que generaron su lucha, que siguen presentes. ¿Qué te genera el nombre de Delia Villalba? Bueno, Delia fue del minúsculo grupo de gente informada, conceptualmente clara, que vino a Gualeguaychú a sacudirnos y a decir, miren, ayúdennos, miren lo que se viene. No teníamos ni idea de que se venía. Estamos hablando de los primeros años de la década del dominio, ¿cierto? Cuando en realidad el primer proyecto era ese, Empresa Nacional de Celulosa de España, en fragmentos, y después apareció lo que fue Omnia, que le cambiaron el nombre a UPM. Y a partir de lo que nos enseñó Delia, que Delia le agregó algo fundamental a todo esto, que es el concepto, o sea, nos enseñó la contaminación, del riesgo de este tipo de plantas, de que los países desarrollados se sacan esas plantas a otros países donde necesitamos trabajo y hay funcionarios como más permeables, por decirlo suavemente. Pero nos enseñó el concepto político de por qué ocurre esto, de entender cómo funciona el mundo y que todo esto se cortó. Vamos a retomar esto, a ver si podemos vía WhatsApp también quizá probar a reubicarlo a Fabián Mañota. Sí. Director de Gualeguaychú, director de Máxima de Gualeguaychú, que es, dicho sea de paso, Gonzalo, un medio de comunicación que se puso al servicio de esa lucha, ¿no? Ah, sí, hacía el audio de las inmensas marchas del Abrazo al Puente y siempre fue, uno se sentía en esa radio realmente en casa, ¿no? Ahí uno se hallaba realmente porque era una radio donde uno vibraba ese sentimiento. Ahí se coló el contacto. ¿Qué decías, Gonzalo? No, que realmente uno se sentía que esa radio era el epicentro, además de todo el sueño del pueblo de Gualeguaychú por aguas limpias, por cielos limpios, por una economía sustentable. Porque además el pueblo de Gualeguaychú en su propio proceso fue descubriendo cosas. Claro. Descubriendo cosas muy importantes sobre su propia identidad, sobre su propia dignidad montielera. Eso pasan las luchas cuando se empieza. Claro, claro. Es decir, es un dominó. La gente empieza a descubrir su dignidad, empieza a descubrir su fuerza, empieza a descubrir que el paso del pueblo es invencible. Y si no hubiera habido varios puñales por la espalda, inclusive de ONGs que se decían ambientalistas, y que no querían perder financiamientos externos apretando el acelerador a fondo, si no fuera incluso por esa traición conjunta, el pueblo de Gualeguaychú hubiera seguido escribiendo esa página histórica de Arroyo Verde, del campamento de Arroyo Verde. Hubo canciones, algunas ustedes las procesaron acá en como cortinas, pero también hubo canciones uruguayas, ¿no? Arasá escribió La procesadora de ilusiones, claro, que es un himno todavía hoy en Gualeguaychú. Y a mí me pidió María Elena en un momento unas décimas, que no tengo la altura de Desiderio, pero las hice de corazón, que ella las llegó a cantar, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema de la lucha contra las pasteras. Y realmente poesía, arte, es decir, las veladas, las noches en Arroyo Verde, esas noches a veces de frío, ¿no? Con unas estufitas ahí calentándonos y con todo el calor de un pueblo que iba y venía. Yo te decía hoy, yo tengo la memoria imborrable de cuando un compañero que tenía un ciudadano de Gualeguaychú que tenía una pizzería, traía esas bandejas de chatas, ¿no? Y la pizza compartida y los sueños compartidos. Y venía gente de todas las provincias a enterarse de la lucha de Gualeguaychú. Ambientalistas de todos lados, de toda América. Es cierto, es cierto. Y con Delia, uno piensa en otra realidad. Si Delia Villalba hubiera estado en otro país, de repente nos llegaban los afiches, los documentales. Claro. Una repercusión que, bueno, todo parece acá en nuestro país más chico, más, y además con una intencionalidad, su ejemplo también se intenta acotar, ¿no? pero la dimensión de lucha que ella, de ejemplo de lucha que ella ha sido, en cualquier país sería destacado, como a veces acá se replica el caso de otras mujeres y hombres que toman estas luchas, ¿no? Que yo sepa, en Uruguay no hay una placa de Elia Villalba, excepto en los locales de la UP, pero en Arroyo Verde hay. Y fuimos con Isabel, nos invitaron Pablo Antoria y Selva, y fuimos un grupo de uruguayos a descubrir esa placa en lo que es la tapera de Arroyo Verde, donde quedan las ruinas de aquel campamento. Está la placa de Delia Villalba, y que la descubrió Pablo Antoria. Los compañeros montieleros le pidieron a Pablo Antoria que descubriera él la placa e hiciera unas breves palabras sobre Delia. Vamos a hacer una pausa para retomar la comunicación con los amigos, los compañeros de camino de estas luchas de Gualeguaychú. Retomar la comunicación con Fabián Mañota, director de Radio Máxima, y con otros habitantes de esa ciudad tan valiente de la provincia de Entre Ríos. Venimos después de la pausa y seguimos con Gonzalo Bella acá en estudios. Desde el barrio a casero y torta frita, al puchero una changuita y tres monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, a la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas. Bueno, ahí retomamos, Gonzalo, el contacto con Fabián Mañota, que lo seguimos atentamente en este recuerdo que estabas haciendo del papel de Delia como integrante de aquel puñadito de compañeros que entendió de qué se trataba esto al principio, ¿no? Sí, y que el generoso... Sí. ¿Hola? Totalmente. Sí, hola, Gonzalo. Sí, hola, hola. Hola, sí. No, quería decir que esa chispa de Delia hizo brasa, y hizo rescoldo, y hizo calor, hizo incendio en el generoso pueblo de Gualeguaychú, patriótico, enamorado de su paisaje y consciente de una causa americana. Por eso, para mí, el pueblo de Gualeguaychú también es mi patria. Yo siempre digo, del otro lado del río Uruguay hay compatriotas, a veces en los ministerios hay extranjeros. Sí, totalmente. Bueno, y Delia nos enseñó varios puntos importantes. Y yo la veía a Delia cuando ya en los últimos tiempos por ahí se cansaba de las caminatas de la movilización y se sentaba en el campamento que hacíamos de la radio para cubrir la movilización. Y Delia era una persona pacífica, y era una persona que eso transmitía, y feliz. Y digo, no hace falta estar a cara de perro para tener los conceptos firmes, porque de última era en defensa de la vida la movilización, ¿no? Que ella nos enseñó. Y además, y es clave esto, ustedes saben que en este tipo de asambleas y demás hay distintas corrientes, y lo de ella no era técnico. Nos enseñó el concepto político de por qué este tipo de empresas nos eligen a nuestras regiones para instalarse, porque además encuentran necesidad de trabajo, que siempre hay, y encuentran funcionarios permeables, por decirlo suavemente, ¿no? Bueno, y todas esas cosas nos enseñó Delia, que yo creo que ni siquiera... ha sido, digamos, las voces oficiales, así como no reflejaron nítidamente la impactante y profunda movilización de Gualeguaychú, que no estaba solo, venían, bueno, Fray Ventos, sí. Fue quien nos enseñó con Delia a la cabeza, tampoco por ahí se ha reconocido aquí, la figura de Delia Villalba. Delia Villalba tendría que ser una figura en Gualeguaychú. Y ayer gente, que cuando le comenté el programa a ustedes, me decían, mirá qué buena historia, y no la conozco. Mirá. Gente común de Gualeguaychú, ¿no? Claro. Gente claro. Común de Gualeguaychú. ¿Viste? Y o vieron, pasa un poco eso, ¿no? Bueno, y ella nos enseñó de cómo funciona el mundo, dijo. ¿Por qué Bondia? ¿Por qué? Y tampoco nos reconocieron los grandes medios, la historia oficial, que la movilización de Gualeguaychú, que había nacido en que nos iluminara un pensamiento como el de Delia, logró que no se instalara la empresa nacional de celulosa de España, ENCE, que era la primera pata de aquel proyecto nefasto. Nefasto para los pueblos, para el ambiente. Sí. Así que es muchísimo, la verdad, lo que uno encuentra como semilla, como iluminación. Fíjense, la cosecha de ella, que era la movilización, se parece mucho a ella, que era la siembra. Sí. Porque la cosecha, que era niños, abuelos, padres, novios, marchando, digamos, con alegría, eran las marchas. Y ella era así, digamos, uno la veía y ella a veces se sentaba y no hablaba nada con nosotros, simplemente quería estar. Eso, nosotros estábamos trabajando para la radio y ella disfrutaba de estar con nosotros. Era una tarde de fiesta para ella ver eso, de los pueblos luchando, ¿no? Tenía gran admiración y agradecimiento ella al pueblo de Gualeguaychú, todo el tiempo, ¿no? Porque esto ha ido pasando por distintas etapas. Y bueno, uh-huh. Uno la ve a ella en el 93, 94, ya enterándose de que estaba la intención de poner allí una planta de celulosa, y fue pasando por etapas muy diversas, muy diversas. Uh-huh. Así como en una época en su ciudad de Fray Bentos había quien cruzaba la calle cuando la veía venir para no verla de frente, ahora la gente dice, tenía razón, al final tenía razón. Uh-huh. Eso habrá pasado. Hay, en una ciudad como Fray Bentos, embarcarse en una causa así, cuando todo era triunfalismo y promesas de trabajo, y computadora y pelotas que llovían, ¿no? Sí. Ella diciendo, miren que esto es así. Ella, hay que rescatarla esto como dirigente social y política, su gran compromiso de estudiar, de formarse y de transmitirlo, porque cuando uno ve los mamarrachos políticos de los dirigentes, que la mayoría de los que hay ahora, que no se forman, que no estudian, menos aún van a advertir a las poblaciones de estas cosas, ¿no? Arreglan como locos. Sí. Esa es la verdad. Bueno, que haya personas como Delia debe reivindicarse, y mucho, y mostrarle incluso a las nuevas generaciones de dirigentes políticos y sociales, bueno, esto, así hay que ser, ¿no? Estudiá, capacitate, liderá, ¿no? Sin duda. Iluminanos. Iluminanos a los comunes, diga. Sin duda. Una lucha que está vigente hoy, que sigue adelante, bueno, ustedes saben todo lo que ha pasado acá, la nueva planta de celulosa que se puso después de aquella con la que empezó Delia, y ahora la instalación de otra que cada una de las que viene dice que es la más grande del mundo. Se cortó de nuevo. Bueno, está rebelde hoy, está rebelde. Vamos a por lo menos a despedirlo y después a seguir ya nosotros con otras llamadas, porque son varios los integrantes de distintas organizaciones de Gualeguaychú. ¿Está ahí? Se mantuvo ahí. Sí, seguramente no nos ayuda nada el clima tampoco hoy. A ver, Fabián. Sí, ahora sí, perfectamente. Sí. Sí. Decíamos estamos de ir complicados hoy, ¿no? Sí, muy complicado. De ir redondeando ya y saber que esta es una lucha que continúa, ¿no? Bueno, totalmente. Yo los felicito a ustedes por detenerse en figuras como las de Delia, que con uno con el paso del tiempo reivindica su figura y su, como decía, su compromiso en la vida de dejarnos esto. Me parece totalmente justo, me parece que hay que revalorizar más aún la figura de Delia y contarle a las nuevas generaciones quién fue, y sí que la lucha continúa totalmente, porque nosotros nos podemos distraer y ellos no. Exactamente. Claramente, eso sí. Exactamente. Bueno, Fabián, nosotros te agradecemos muchísimo por haber participado en esto. Queríamos empezar contigo en estas llamadas a Gualeguaychú y, por supuesto, que seguimos cultivando esta identidad que no se detiene con el río Uruguay. El río Uruguay nos une más todavía, ¿no? Es así. Un abrazo para todos los que integran la mesa y a la gente de Uruguay que nos estará escuchando, que siempre entendió de qué se trataba, que no era la falsa pelea de uruguayos contra argentinos. Exactamente, que nos quisieron sembrar. Un abrazo. Club de hinchas de Río Uruguay, seremos. Sí, sí, sí. Un abrazo grande, Fabián. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Al contrario, gracias a vos por responder. Gracias. Bueno, acá llega un mensaje de María José desde Paysandú. Dice, mi abuelo y mi mamá tenían que cruzar a Colón, Entre Ríos, para ir a trabajar. Entonces, para poder cruzar, llevaban el diario La Juventud todos los días, que en su encabezado tenía así a la vida, no a la celulosa. Hacemos una pausa nosotros y tratamos de ponernos a tiro con el cronograma que teníamos. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Entre tanta gente entrañable que conocimos en Gualeguaychú, en ese pueblo hermano, está quien vamos a escuchar a recibir en la mañana de centenario también desde esa ciudad, Juan Veronesi, uno de los referentes históricos de esa Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú. Juan, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor, sobre todo retomando el esfuerzo que venimos haciendo siempre de considerarnos realmente hermanos y dialogar sobre las cuestiones que a todos nos atañen. Gracias. Exactamente. Y qué fácil se hace esa hermandad cuando ayuda a construir la gente como Delia Villalba, la que estamos recordando hoy, Juan. Así es. Bueno, nosotros tenemos el más grande recuerdo y el profundo respeto hacia una persona como ella, que se ha esforzado en participar y en unirnos a todos los que estábamos detrás de este problema que se nos venía, que era ENCE y luego VOD. Bueno, tengamos paciencia porque hoy está así. Sí, sí. Sí, a ver si ahí sigue. A ver si está. Si está, está complicada hoy la comunicación. Y con el tiempo nos dice que. No, vamos, que, vamos de nuevo. Que se cortó, pero vamos a retomarlo. Hay que decir, Gonzalo, aprovechamos para dar más datos también de con quienes vamos conversando. Juan Veronesi es una figura muy representativa de la Asamblea, ¿no, Gonzalo? Sí, realmente es desde ese núcleo imprescindible que articuló toda la resistencia, desde la diversidad de pensamientos políticos, pero desde la convicción de la patria grande americana, en un sueño artiguista realmente de confraternidad. Y lo que él dijo de que somos compatriotas es importantísimo. Incluso ellos definían, recuerdo en una audición en radio, a Sampaio como el oriental más entrerriano. Y realmente es un honor, porque Sampaio sin duda hubiera estado hoy en la Unidad Popular, de lo podemos decir sin ninguna duda, porque integró el 26 de marzo. Cuando se dice que es artiguismo también, bueno, ahí está el artiguismo en Delia Villalba también, eso se puede decir así, pero mucha vuelta. Pero es que fue emocionante, con Delia estuvimos una vez en Concepción del Uruguay, Arroyo de la China, donde fue el primer encuentro de la Liga Federal de todas las provincias, oyendo cantar a María Elena Melo. Era emocionante, claro, el sentido simbólico, y gente que venía de la provincia de Misiones, que estaban en ese momento tratando de reivindicar el rescate del cuerpo de Andrés, de Andresito Artigas, ¿no? Para repatriarlo y hacerle honores en la provincia de Misiones. Y todo confluía en la lucha por contra las pasteras. Hay una anécdota de los Arazá allá, pero no sé si ahora tenemos sí, tiempo. Sí, mientras no. Paula Antoria y Selva lograron una gestión para que alojaran a los Arazá. Fuimos el sábado y nos alojaron en una escuela pública de la periferia de Gualeguaychú. Y cuando nos levantamos la mañana del domingo, ya para ir a la marcha, vimos que en el pizarrón la maestra el día anterior, en letra caligráfica de maestra, había anotado las tareas domiciliarias y decía el pizarrón de la escuela, recordar a mamá el domingo al puente. Qué excelente, habla de ese espíritu. Estamos de vuelta con Juan Veronesi. Juan, acá estamos con tormenta eléctrica, ahí los lidiando con las conexiones, pero te tenemos de vuelta y está Gonzalo Abella aquí en estudios también escuchándote. Un abrazo. Mucho gusto y un abrazo para todos los que están ahí. Realmente aquí también el clima nos juega alguna mala pasada de rato. Ah, bueno, pero exageradamente, ya, ¿no? Ya es una Voy a, vamos a turnarnos, Ángeles. Sí, dale, dale. Hacemos una pausa, que estamos en menos cuarto. Sí, sí, este, sí. Pero no nos va a ganar. Tenemos muchas batallas ligadas. Rayo, de esto no nos va a ganar. Con tormentas y con líneas telefónicas. Exactamente. Hermanos uruguayos, nos están engañando. Con eso del futuro, se están envenenando. Unamos los esfuerzos, los sudamericanos. La madre tierra llora, le duele tanto daño. Por eso no, a las papeleras decir que no. A la papelera, por eso no. A las papeleras decir que no. Que se mande a mudar, por eso no. Bueno, allí está Veronesi nuevamente. No nos va a ganar un rayo acá, Veronesi, estamos diciendo. Te damos la bienvenida de nuevo y te escuchamos, porque si no, cada vez que estamos hablando contigo se corta y queremos escucharte a vos sobre Delia. Bueno, respecto a lo que hablábamos, a Delia Villalba, tenemos el mayor reconocimiento hacia su valentía. Yo he participado en reuniones incluso con los jerarcas religiosos, y ella ha dado el testimonio que da una mujer sin tener en cuenta orientaciones de creencias o lo demás, pero en defensa del ser humano, defendiendo el ambiente, que es básico para la concepción que ella nos enseñó tener en cuenta en este caso a todos nosotros. Así que con mucho gusto y mucho cariño recordamos a personas así. Hay otras también que tal vez estén sin tanta manifestación pública, pero convencidas de que o nos defendemos entre nosotros o nos seguimos deteriorando. Es el desafío que hoy nos pide el mundo, y creo que Delia lo expresó a su modo de una forma muy valiosa, y ojalá que la sepamos imitar. Bueno, por supuesto que hoy le decíamos a Mañota, y con cada uno creo que vamos a terminar igual, diciendo que esta es una lucha que continúa. Que se ha desarrollado y que ha demostrado que es una lucha que había que tomar. Por supuesto, aprendimos muchas cosas en este tiempo con esta lucha, y máxime, yo personalmente me he convencido muchísimo más de lo que estaba antes, de que o nos unimos los seres humanos en defensa de nuestros propios intereses y de nuestra vida, o realmente los que manejan la plata del mundo, el dinero del mundo, los intereses materiales, nos pasan por arriba. Así que bendigo el hecho de que estemos hoy compartiendo y admirando a una persona que nos supo dar el ejemplo, y que, bueno, entre todos realmente nos defendamos de lo que nos perturba y lo que arruina el planeta, nuestra casa común. Así que estamos en la misma lucha, ojalá que tengamos el ánimo de seguir y reconocernos cada vez más interesados en defender nuestra propia vida. Muy bien. Te agradecemos muchísimo por haber participado, ¿eh? Un agradecimiento grande hacia todos ustedes. Y sigamos, porque la lucha seguirá a lo largo de toda nuestra vida. Un gran abrazo a todos y, bueno, saludo a todos los oyentes también. Un abrazo para vos también y un saludo al pueblo de Gualeguaychú. Queremos nuestros hijos. Bueno, ya estamos contactando al siguiente entrevistado, que es Gustavo Rivolier. A todos, sinceramente, cuando lo llamamos, les da mucha alegría escuchar que está Gonzalo acá también, porque vos has estado varias veces, ¿no? Sí, yo tuve el honor de vivir los momentos más hermosos de aquella ocupación, de aquellos sueños, de aquella ocupación de un corte de ruta que en realidad se volvía sueño americano, y donde la gente descubría la inmensa magnitud de lo que estaba haciendo como testimonio de futuro. Esa siembra no se va a olvidar nunca. No. Y las huelos, lo que queda del campamento de Arroyo Verde es una señal de todo eso. Mirá que las presiones fueron grandes. Mirá, a mí, no había nacido todavía, estaba gestándose la Asamblea Popular sí. en esos momentos, y a mí me llaman de una radio de Montevideo porque yo había defendido al pueblo de Gualeguaychú. Y dice, mire, tiene la llamada de un oyente. Entonces me dice una persona, Bella, estoy sin trabajo. ¿Cuánto pagan por traicionar a la patria y apoyar a los argentinos contra la pastera nuestra? Así me dijeron. Así nomás. Y yo, mira, le digo, acá en Uruguay somos pocos y nos conocemos, vos claro. podés saber cómo vivo y podés deducir cuánto me pagan. Y yo puedo deducir también quién te manda, le digo. Pero si eso me pasó sí. a mí en Montevideo, imagínate lo que sería la presión sobre Delia en una ciudad que estaba alucinada con el Seguro. Progreso que le iba a dar UPM, ¿no? Exactamente. Bueno, ya está el contacto con Gustavo Rivolier, todos los dedos cruzados, que no se corte, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos viene pasando uh-huh. en todas las llamadas. Pero Gustavo Rivolier, al que también hemos llamado muchas veces a lo largo de todo este proceso, largo proceso, desde que hablábamos de Bosnia, después cuando vino UPM, y después que siguieron dándose distintas situaciones en torno a Fray Bentos, y por supuesto desde Uruguay tenemos que decir, sacado del río Uruguay, el tema cobra hasta más gravedad todavía, ¿no? Pero la bienvenida para Gustavo Rivolier, ¿cómo te va? Buen día para los dos, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien, aquí recordando con emoción, con alegría también por lo que fue su participación a Delia Villalba. Sí, sí, sí, la verdad que una luchadora, bueno, ya, que vamos, por ahí hay que recordarlo, ¿no? Porque es el momento, pero ella sí. es una de las que vino a abrirnos los ojos a Gualeguaychú de lo que se nos venía encima, lo que iba a pasar en la zona. Y bueno, y no se equivocó en nada, claro, ¿no? Más allá de que con algunas pequeñas diferencias es lo que realmente pasó en lo ambiental, en lo económico, en lo político, en todo, ¿no? Así que, bueno, visionaria y con una claridad muy muy muy importante, ¿no? De que realmente nosotros cuando la escuchábamos en un principio no nos sorprendió porque pensábamos que era una exageración, ¿no? Después cuando fuimos entrando en tema, interiorizándonos, escuchando, abriendo las orejas y escuchando a todo el mundo, bueno, y aprendiendo, ¿no? Porque la verdad que llegamos al ambientalismo mucho a partir de esos momentos, porque claro. hasta ahí el ambiente lo veíamos como algo, qué sé yo, bastante abstracto, que lejano, que no nos estaba tocando, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un gran reconocimiento a Delia y a otra luchadora que también vino con ella, que fue Julia, ¿no es cierto? Claro. Julia también cruzó en ese momento y varias otras personas de la zona, ¿no? Exacto, pero, en los 90 ya, ¿verdad? Que esto empezó uh-huh. desde el 94, sí, sí, sí. por ahí. Claro, está en la época de redes y después, ya más contundente fue cuando se vino encima el tema de Bosnia, ¿no es cierto? Y más, primero Ence y luego Bosnia. Exactamente. Delia, desde aquellos años ya planteaba de cómo querían poner a los ambientalistas o a los que estaban en contra de que se instalara una planta de celulosa como gente que va contra el desarrollo. Y ahí ponía sobre la mesa... ¿cuál es el concepto de desarrollo? Que esto sigue vigente hoy, aunque ya con cartas a la vista. Totalmente, sí, sí. Y sigue siendo la discusión, y más en estos momentos de apremios económicos, como está, por ejemplo, Argentina, que usted ve, no hay candidatos, salvo alguno de izquierda, que todo el mundo lo primero que plantea es... el extractivismo puro, ¿no? A la hora de tratar de levantar una economía totalmente destrozada, como ha dejado este gobierno en los últimos 4 años, 3 años y medio, ¿no? Y es la eterna discusión, es decir, cómo desarrollamos, cómo crecemos, cómo con ambiente sano, ¿no? Con ese ambiente que necesitamos para vivir, porque al fin y al cabo, si seguimos así, el hombre es el que va perdiendo la cabida en este modelo, ¿no? Que ya retrocede a pasos agigantados en su calidad de vida, en todo, ¿no? Y, y ni siquiera le queda el consuelo de decir, bueno, pero en lo económico no, porque en lo económico también se lo llevó puesto esto. Sí. Hemos ido para atrás. Así Exacto. que, bueno. Bueno, y eso también a destacar, ¿no? Tanto en Delia como en todos los ustedes que han trabajado en esto fuerte, sí. que hubo que confrontar con distintos partidos políticos en los gobiernos. Digo los gobiernos porque hablo de los dos países, pero además esfera municipal, esfera provincial para ustedes, nacional. Sí. Hubo a todo nivel, hubo que estar a los técnicos, porque hay técnicos que juegan para este modelo, ¿no? De las papeleras y de la celulosa y de la forestación. Juegan y todo, y no solo por intereses directos económicos, sino también juegan por una mala educación que están recibiendo a través de las mismas universidades. En el caso de, por ejemplo, del campo, sí. nosotros tenemos un problema que las universidades, todos los agrónomos, veterinarios y demás que están saliendo, están siendo formados y de alguna manera usted tiene empresas como Monsanto y un montón más que vienen poniendo plata y vienen formando y perfilando ya sus universitarios para sus necesidades y no para las necesidades ni de los países ni de la gente. Es todo un problema ese. Es muy difícil. Entonces, bueno, esas son precisamente también después las personas que acceden a esos puestos públicos y con las que hay que lidiar de alguna manera para convencerlos, quebrarlos en algunas oportunidades. Bueno, por ahí encontramos con suerte algunos que realmente entienden o han abierto la cabeza a otra formación. Se está dando de alguna manera eso en estos días de que uno ve, por ejemplo, entre los agrónomos, ingenieros agrónomos, usted ve gente que está abriendo la mente a otro tipo de cosas. Bueno, sí. perfecto, pero sí. pero la verdad que cuando ganamos uno, nos metieron 100, ¿no? Claro, y ahí se valora más el mantener una actitud, aunque sea minoría, aunque todo el mundo lo señale con el dedo, aunque vaya a contracorriente, pero que en un momento determinado de la historia de estos procesos la importancia que tiene cada uno que se para firme en sus convicciones. Sí, sí, sí, sí, y tiene su costo. Y desgraciadamente tiene un costo en todo sentido. Y no solo en lo económico, en lo que puede afectar, en sentirse un poco aislado, sino también está el costo humano, que es precisamente... Delia lo sufrió muchísimo, sentirse aislado en la sociedad, porque uno hacia adentro, por más que es fuerte, uno no lo afecta. Es así. Son momentos, los momentos de la lucha dura de contra Bosnia en Fragmento, para ellos fue muy, muy duro, muy, sí, muy duro. Sí. Exacto. Y además no faltaron los que trataron de utilizar el tema y lo usaron para confrontar a los pueblos, ¿no? Esto es una lucha entre argentinos y uruguayos. Bueno, eso yo creo que es la maldad más grande. Es la peor de todas. Eso, sí. Esa intentar pueblo contra pueblo fue sí. una maldad muy grande. Era... Y desgraciadamente se dio de un lado y del otro, porque sí. era muy difícil convencerlos a algunos, porque, claro, brotaba la bronca, y el hombre a veces reacciona más por instinto que por... Sí. Y bueno, y de alguna manera también nosotros nos equivocamos y mucha gente ayudó a eso. Pero había reacciones... Ayer casualmente estábamos comiendo un asado con un grupo de amigos y salió el tema de las bromas que gestábamos que terminaban repercutiendo como que fuera una cosa seria. Nosotros decíamos que teníamos, que para nosotros era la lucha almada, la lucha del alma esto. Y el otro lado decía, mirá, armada. Ah. Hacíamos los chistes, poníamos un caño plástico arriba de un auto viejo y lo pintábamos como que fuera un misil. Mirá, unas ondas, había un ahí está Gonzalo, que lo conoció mucho, a Alfredo Casella, que Alfredo era un humorista, un niño grande que era Alfredo. Alfredo, ¿te acordás que había fabricado unas ondas gigantes, unas gomeras gigantes con una horqueta? Y le había hecho así como que se paraba en el puente y como que tiraba un gomerazo hacia el otro lado. Eran humoradas. Y sirvió para que después nos... Cuando queríamos cruzar el puente, nos recibieran 200 efectivos de fuerzas de choque. Yo me acuerdo una vez que fuimos a Nueva Palmira, tuvimos 7 requisas en el camino, a hacernos bajar de los autos, a controlarnos abajo de los autos. Sí, pero ¿quién podía controlar la alegría? La alegría es un arma subversiva impresionante. La broma, señor, el espíritu de fiesta que le daba al pueblo de Gualeguaychú estar unido, era un arma invencible. Yo te digo, nosotros que, siempre decíamos que había que marchar con humor, era fundamental para nosotros. No excluye la firmeza, la reafirma. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso, a mí me pareció una genialidad cuando los chicos planteaban la lucha almada, ¿no? Porque realmente era una lucha desde el alma con muy pocos recursos y mucho de voluntad y firmeza en lo que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, todo eso, fíjate en que terminó en el reconocimiento de Tabaré Vázquez, que fue a pedirle ayuda al gobierno norteamericano, barbaridad. Eso realmente fue una barbaridad. Quedó marcado, pero ¿sabes qué pasa? Podemos decir lo que quieras, pero pasó y no tendría que haber pasado. Exacto. Eso es lo terrible. Sí, señor. Vos sabés una cosa, a veces hay una frase de José Martí en un momento muy duro de la Cuba colonial que dijo: hay veces que hasta los pueblos parecen perder el decoro, pero siempre queda un puñado de seres humanos que asumen sobre sus hombros el decoro de todo un pueblo. Y vos hablabas de los agrónomos valientes, y yo quiero recordar en ese entrañable pueblo entrerriano de Federal, donde se hace el Festival del Chamamé, al Negro Arangui y a un puñado de ingenieros agrónomos a contrapelo de todo el agronegocio, que quisieron hacer de la pequeña municipalidad de Federal un relicto sagrado de patria, de agricultura orgánica y de una propuesta de un desarrollo correcto. Claro, sí. Bueno, eso de a poco es como que se viene dando lugares donde cada vez más, ¿no?, se ven ese intento, pero está costando mucho sacrificio, porque es muy difícil financiarlo, vuelvo a insistir, estos 3 años y medio en ese sentido económicamente para ese tipo de desarrollo fue para atrás, no hubo acompañamiento, muy poco. Han tenido que salir de los sacrificios de algunos municipios, algunas provincias que han puesto algo, pero los fondos no abundan en esta época, ¿no? Así que hay que valorarlo mucho a eso, ¿no? mucho porque es con mucho sacrificio. Pero yo le dije al padre Cini una vez, el del grupo Imaguaré, que mientras haya un aire de chamamé bajo el cielo entrerriano, la trinchera de Arroyo Verde renace, y va a renacer. Sí. Ayer estábamos hablando casualmente de eso con ese grupo de amigos que nos habíamos juntado como en un asado, y recordábamos eso. Algunos dicen, yo no me explico cómo entré en ese movimiento, cómo me metí, cómo de alguna manera me acerencié, se me prendió en el alma, ¿no?, a eso, ¿no? Y entonces yo volvería y le digo, hoy no, así en frío no, pero el tema es la mística. Vos cuando entrás en ese movimiento, había un libro de un muchacho que creo que era Serre de apellido, que escribió un librito chiquito que estaba muy bueno, porque él generaba, decía que esto era una parada contra la invasión de él lo comparaba, lo terminaba comparando con la vuelta de obligado, porque decía que era una parada contra un modelo de desarrollo, un avance de las empresas contaminantes hacia el sur, y a mí, de todos los libritos que leí, digo, ese fue el que más de alguna manera me gustó, porque lo termina redondeando muy bien, ¿no es cierto? Bueno, todo ese movimiento tuvo y tiene una mística, porque lo tiene hasta el día de hoy, más allá de aciertos y de errores que hemos cometido, viéndolos a la distancia, en ese momento a veces eran, o no nos dimos cuenta, o fueron inevitables, a veces fueron, como se dice en el tenis, errores forzados, ¿no? Y bueno, pero valió la pena, y había que hacerlo, y hoy habría que volver a hacerlo, obviamente que habría que volver a hacerlo. Está claro. Gustavo, nosotros tenemos que ir cerrando acá, están saludando los oyentes. Mauricio dice buenos días, saludos a Gonzalo y a los invitados. Delia se enamoró del pueblo de Gualeguaychú. Delia, en su lucha ambiental y en épocas difíciles, cuando la instalación de UPM encontró, junto a los ambientalistas, la contención necesaria para seguir en pie. Estoy seguro de que cada marcha hacia el puente, el espíritu de Delia parte de su santuario, el Arroyo Verde, para acompañar la marcha. Está siempre en nuestra memoria, querida Delia, en nuestra lucha. No solo vencemos a UPM, sino que vencemos también a los que quieren hacer pelear a nuestros pueblos. Y en ellos la Pacha, ¿verdad? Sí. Y en ellos la Pacha, y tanta gente entrañable que ya no está. Muchos personajes surgieron ahí en esa lucha, ¿no es cierto, Gonzalo? Vos que fuiste también uno, y sos de los que vienes permanentemente, los conociste a muchos de ellos, claro. ¿No? Realmente personajes que fueron incluso tatuados por los canales de televisión como mítico, no sé yo. Pérez, el loco del mate, Pérez, ¿te acordás? Sí. El personaje del mate gigante que le ponía ramitas y todo para llamar la atención y distraer todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, toda gente valiosa que a la hora de pelear estaba ahí. Era un símbolo, ese mate gigante era un símbolo de identidad. Ese mate gigante era un símbolo, sí. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo por haber participado en el programa. Mandamos un saludo y un reconocimiento, el de siempre, hacia ese pueblo. No, muchas gracias a ustedes por permitirme recordarla a Delia en este programa. Desde ya que nosotros siempre vamos a estar muy agradecidos a ella y más que merecido el reconocimiento, ¿no? Un abrazo grande, un Gustavo. Abrazo. Otro para ustedes, que sigan bien. No vuelven más, no las van a ver tus hijos, hay que acariciar el nido y regresarán. Acordes del agua dulce. La asamblea se reunió en el salón parroquial, porque ahí vino discreción y es mucho más coloquial. El bicherío llenó de bote a bote el lugar. Para los que llegaron después, Gonzalo, esto que estamos escuchando es un trabajo que se hizo donde vos estuviste de protagonista. Yo colaboré. La procesadora de ilusiones, una canción irónica, una polca de los Arasá, cantando contra la procesadora de pasta de celulosa, ¿no? La procesadora de ilusión. En esta versión no aparece la voz de Gonzalo, porque bueno, está resumida la parte musical, digamos, lo Gonzalo. Ajá. Lo tenemos acá, pero la hemos escuchado y podemos recrearla también. Hay que usarla. La parte de estar muy buenas esas canciones. Pero ya tenemos a Enrique Bianchi en línea desde Fray Bentos. En esta mañana nos decía Enrique que nos está siguiendo por YouTube también, por la transmisión. Bueno. En cámara. Estábamos mirando que en el libro Palabras, Hechos y Papel de Delia Villalba. La primer dedicatoria es a mi familia, que me apoya con su amor y comprensión. Enrique, un gusto, bienvenido a Radio Centenario en esta mañana especial que estamos teniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer. Un saludo grande a todos los integrantes de la mesa, a Gonzalo Abello, un querido y respetado amigo con quien nos encontramos cada vez que viene acá por Fray Bentos. Valorar, agradecer y destacar el homenaje que ustedes le están haciendo a mi madre, en este caso recordando, bueno, parte de su vida y trayectoria, ¿no? Muchísimas gracias. Digámosle a la gente, es lo que corresponde, primero que nada, Enrique, pero agradecemos ese reconocimiento, pero Enrique es una figura muy reconocida en los medios de comunicación, en la prensa, como periodista. Desde Sufraiventos tuvimos la suerte de estar en el estudio, en su emisora. Cuando fuimos a la audiencia, esto fue por el tema de la ley de riego, ¿no, Enrique? Que se dio hace poco, donde vos recibiste a integrantes de la Comisión del Agua, que estuvieron en tu programa La Tarde, donde, bueno, hay mucha comunicación con la gente. Y desde ahí también llevás a la reflexión sobre estos temas con la gente, ¿no? Sin duda, valorar la visita de ustedes, por supuesto. Destacar, me emocionó muchísimo también saber que hay un movimiento que lleva el nombre de Delia Villalba. Y somos enamorados de la radio, ¿viste? Ese mágico vínculo con ni sabés a quién está llegando, pero está llegando a mucha gente. Y vos sabés que recordaba, ahora tratando de repasar parte de la historia familiar, que cuando ocurría algún hecho particular, mi madre se metía en su dormitorio y agarraba el teléfono y decía, voy a llamar a Radio Centenario, de esto se tienen que enterar. Cierto, de esto cierto. Y vos sabés que cada vez que iba a Montevideo también, la visita a Radio Centenario conmigo, con su familia, con sus nietos y nieta, era religioso ir a Radio Centenario, ¿viste? Exactamente. Gonzalo, creo que no te dejamos saludarlo todavía, Enrique, al aire, Gonzalo. No, pero una inmensa alegría, Enrique. Delia hablaba con particular ternura, ya enferma, del cuidado que le habían brindado sus nietos adolescentes. Lo hablaba con especial emoción, pero eso también habla de una cohesión familiar muy linda, ¿no? Sin duda. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo. Por supuesto que sí. La queremos. Yo no quiero hablar en pasado porque creo que sigue viviendo en cada uno de nosotros, de quienes la quisimos entrañablemente. Y vos sabés que, a ver, vos dijiste fragilidad. Yo estaba pensando, cuando a mi madre la distinguen con la responsabilidad de ocupar aquel histórico cargo de a la vicepresidencia por Unidad Popular, aquel momento Asamblea Popular, yo pensaba en su fragilidad, ¿viste? No era la típica política que se sube a un escenario y con voz medio ronca, así, convoca a la población a votar por Unidad Popular, Asamblea. Era muy frágil. Y, por supuesto, salvando las distancias, me hacía acordar al Mahatma Gandhi, ¿viste? Sí. Un hombre frágil, pero con una convicción y, además, dando sus ideas a través de la paz, siempre a través de la paz, jamás nunca convocando a la violencia. Y su profundo catolicismo, ¿no? Que era parte de su identidad y de su compromiso comunitario, ¿no? Pero además, Gonzalo, vos recordarás, ella ocupando cargos, o por lo menos aspirando a ocupar cargos de Unidad Popular, tuvo sus diferencias en el tema del aborto. Sí, claro. Y recuerdo que lo hablamos, y ella me dijo, son temas de principio, pero a mí me respetan. Ella me dijo así, a mí me respetan en la discrepancia por legalizar el aborto, ¿viste? Cosas como esas me parece que hacen la cohesión de un movimiento político, ¿no? Sí, y que hacen a la Unidad Popular un reflejo de nuestro propio pueblo, ¿no? Con sin sus duda. Diferentes creencias, con diferentes opciones, pero centrados en un programa artiguista, que eso es lo que distinguía también a Delia, ¿no? Su fervor artiguista, que era lo que nos hacía estar en comunión permanente. Enrique. Bueno, vos sabés que, perdón, ustedes saben que yo lo escuchaba a Desiderio recordarla a mamá, y ella decía, en algún momento llegará quizás el reconocimiento a través de una plaza, de no sé, de algún reconocimiento en lo material, pero yo no quiero ser pesimista, ¿viste? Pero que por ahora pierda las esperanzas, porque ¿sabes qué? Y salvando las distancias, por supuesto, a José Artigas lo traicionaron y lo siguen traicionando. Sí, entonces, esperar reconocimientos por tu legado es difícil en este país, en esta América, lamentablemente y por hoy, ¿no? Enrique, lejos de una victimización, pero para dar también idea de lo que del temple de Delia, Es bueno repasar contigo eso que le tocó enfrentar, que lo conversábamos cuando estuvimos contigo hace algunas semanas, de ese momento más duro que donde Delia mostró su valía, cuando todo su pueblo, sus amigos, o la mayoría de ellos, la enfrentaron en su postura de cuestionar UPM, ¿no? Hay que ubicarse en esa realidad de un Fray Ventos, de donde vos creciste, donde desarrollaste tantos afectos y que te enfrenta esa situación, ¿no? Le tocó enfrentar momentos muy duros. Pero fíjate, yo te contaba justamente algunas anécdotas de amigos entrañables que, bueno, amigos, es decir, uno valora ahí quizás la amistad, ¿verdad? Sí. Cuando se cruzan de vereda para no saludarte o dejan de visitar tu casa, uno valora que nunca fueron amigos, en definitiva. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Pero claro, hay que redimensionar esa situación en un Fray Ventos. Y yo siempre digo, mi madre podía, y tampoco, mirá que acá no se trata de victimizar ni nada, porque ella lo hacía con mucha convicción, pero podía haberse quedado jubilada, profesora, cómodamente, le gustaba viajar, quedarse a tejer, a bordar y a leer en su casa, y sin embargo optó por este compromiso con todas las consecuencias que esto le acarrearon, ¿verdad?, en su vida, y enfrentar a una ciudad muy pequeña como Fray Ventos, y muy particular como Fray Ventos, esta lucha. Pero yo sé que no tengo mucho tiempo. Pero tenemos sí, tiempo en el programa. Pero además me importa anotar en ese aspecto que la historia se fue dando vuelta y comenzaron poco a poco. Yo sé que no quizá en la velocidad y la cantidad que todos quisiéramos, pero empezaron a darle la razón a Delia también, ¿no? Vos sabés que no sé, la perspectiva del tiempo es lo que hará su obra, ¿no? Yo no sé hasta el momento. Mirá, y yo te lo contaba también cuando estuvimos acá en Fray Ventos en tu visita, o en vuestra visita, acá hay gente que dimensiona el crecimiento de la ciudad porque se puso una tienda grande, sí, claro, o porque una gran superficie abrió una sucursal. Entonces, ya partimos de un arranque distinto, ¿verdad? Si dimensionás el crecimiento de una ciudad porque una gran sucursal de tienda, de supermercado abrió sus puertas en Fray Ventos, estábamos en problemas, ¿no? Sí, claro, claro. Nosotros, vos sabés que sí. Yo, desde que me llamaron de Radio Centenario convocándome a esta linda charla, estaba pensando qué decir, y vos sabés que se me venía a la cabeza un montón de cosas. Pero si ustedes me permiten, porque yo creo que refleja lo que era mi madre, una carta que le deja, es cortito, no quiero asustarlo, yo sé lo que es el tiempo en radio, pero una carta que le deja a mi hija Noelia cuando iba a cumplir 15 años. Entonces viste que, a ver, la tradición de los 15 años para una jovencita, una adolescente, tiene mucha importancia. La abuela tenía mucha llegada con su nieta, con Noelia, que es nuestra hija más pequeña, y iba a cumplir los 15. Entonces yo con mi señora le dijimos, mamá, se vienen los 15 de Noelia, queremos que le grabes algo o le digas algo, algún mensaje. Y vos sabés que ya con la debilidad de la enfermedad perra y cruel que la atacó, logró escribir que mi hija atesora como una de las siete maravillas del mundo esta carta, y me la prestó ahora, so pena de que se la cuide, ¿verdad? Claro, claro. Pero yo quería leerla porque me parece que acá está reflejado un montón de aspectos de la vida de mi madre en esta carta a su nieta. Dice así, si ustedes me permiten la leo. Sí. Querida Noelia, llegaron los 15 años. Deseo que en tu vida desarrolles los preciosos valores que tienes de ternura, entrega, responsabilidad y compasión. Sé libre, auténtica y honesta, y sueña mucho. Nunca pierdas la facultad de soñar. Sé fuerte, pero no invencible. Después de todo, Noelia, tú lo sabes mejor que yo, la fuerza nos viene de nuestro máximo Jesús, o amado Jesús. Ama a tus padres, que ellos se desviven por ti. Nunca sientas odios. ni rencores, porque ensucian el alma. El que te agrede y quiera ofender, déjalo con sus miserias. Sé siempre alegre, y cuando estés triste, llora, llora. Eso te ayuda a recomponer. A partir de ahora, eres una mujercita. Pasas de niña a adolescente y joven. ¡Uf! ¡Cuánta cosa, Noelia! Vive, disfruta, deja tu huella en el mundo. Noelia, te amo entrañablemente. Disfruta la vida, que es hermosa. Esta es la carta, la última carta que le deja a mi madre, a mi hija, su nieta. Entrañable amor y guía para mi hija, guía que está extrañando muchísimo en este momento. Pero esta carta yo creo que refleja la personalidad de mi madre. Sin duda, sin duda. Nosotros fuimos testigos de cuánto ella estaba pendiente de lo que pensaban y sentían y las que tenían que pasar los hijos y los nietos. Ella nos contaba muchas veces. La acompañaron veces. Ella en sabía. Distintas actividades. Sí, ella sabía. Y en su salud, uh-huh. Los nietos estaban ahí. Además ella sabía, porque todos saben, ¿no?, que los hijos quieren que los padres se cuiden, que estén lo mejor posible, que no se expongan. Sí, ella lo sabía, pero ella le explicaba, ¿no? Sí, vos sabés que hay una anécdota. De eso. Hay una anécdota. Acá vienen ambientalistas de Gualeguaychú en el momento, quizás uno de los momentos más difíciles, a debatir con gente de acá de Fray Ventos. Y a la salida de la radio, la agreden, un grupo de vecinos de acá de Fray Ventos, la agreden con huevos, le tiran huevos. En ese momento está mi hija, justamente Noelia, viendo toda la escena. Te podés imaginar, ¿no?, que a su abuela la están agrediendo con huevos y hubo insultos y, bueno, apretujones y demás. Al rato o a la noche, perdón, va a un almacén de barrio y estaban conversando del hecho. Y llega mi hija, su nieta, llega y estaban hablando del tema y ella tímidamente pero levantó la voz y dice: esa señora es mi abuela. Qué impresionante. Viste, a tal extremo en una ciudad pequeña como Fray Ventos, te podés imaginar cómo repercutía todo ese accionar de mamá en la familia, ¿verdad? Fue difícil, sin duda. Pero para ella principalmente, ¿no? Sí, pero por eso hay que destacarlo también y nosotros lo queremos reconocer. El respeto con que ustedes la trataron a ella siempre y respetaron su opción de vivir la vida como la vivió. Y también es lo que tiene que ver con nosotros, la radio, que la llamábamos cuando estaba en campaña y de repente era el momento más inadecuado, pero era Ustedes la mimaron, perdón, sí. Ustedes la mimaron muchísimo y yo por eso valoro esa actitud de Radio Centenario, ¿no?, y los amigos entrañables que allí tenía y tiene, por supuesto. Cómo no. Pero hay que reconocerlo eso porque también me parece que es algo que la gente tiene que tenerlo como guía, ¿no? Y también a tu hermana, que me acuerdo que pasó por acá por la radio una tarde temprano cuando a decirnos lo grave que estaba Delia, ¿no? Uh-huh. Como a decirnos, bueno, prepárense. Que nosotros también lo valoramos muchísimo. Uh-huh. Que haya venido solo a eso, a decirnos, es un momento bravo. Así que a toda la familia destacamos en este recuerdo a Delia. Sí, sí, muchísimas gracias. Lo atesoramos muchísimo, lo guardamos en un rincón de nuestro corazón, ese saludo, ese recuerdo. He escuchado además amigos entrañables de Gualeguaychú, por ejemplo, recordarla a mamá con mucho cariño, mucho respeto. Y bueno, y valorar y agradecer eternamente este homenaje en este 12 de octubre, recordar esas mesas largas donde nos reuníamos la familia, le dábamos un beso, un abrazo con mucho cuidado porque era muy frágil, ¿viste? Sí. Entonces ese abrazo era con mucho cariño, pero al mismo tiempo con mucho cuidado. Sí. Por eso rescato lo que vos decías también, la cuidamos, sí. En la medida de nuestras posibilidades la cuidamos. Pero la dejamos, ¿viste?, actuar. Exacto. Claro, claro. Y ese es el amor, me parece, cuidarlo, pero dejarlo actuar. Es como un hijo, ¿viste?, en este caso una madre. Pero al hijo lo querés entrañablemente, pero lo dejás actuar, lo dejás volar. Y sí. Enrique, te agradecemos estos minutos a cuenta de seguir conversando contigo, que nos ayudes también a conocer la realidad de aquellos pagos, donde recordemos, estás en Radio Rincón, ¿no?, en 1510 AM, Recordanos los días y horarios que están para la gente también que quiera escucharte. Mirá, estábamos, porque ahora estoy haciendo un pequeño alto, de lunes a viernes de 13:30 a 17 horas. Bien. Con un compañero también. Y bueno, lo que sabés, lo que tratamos de hacer es, en la medida de nuestra modestia y nuestro punto de vista, hacer pensar a la gente. De eso se trata nada más. Exactamente. Y bueno, y acá quedamos con la presencia de Elia. Cuando uno sienta un poco que afloja o que la realidad está dura, traerla al presente de los desafíos que tenemos, no hay mejor empuje que ese, que tener presente ese ejemplo de Elia. Te agradecemos este rato que nos diste para conversar esta mañana. Un abrazo a vos y a toda la familia. Querido, muchísimas gracias. Retribuimos ese cariño entrañable a ustedes. En cualquier momento, cuando andemos por Montevideo, vamos a ir a visitarlos y darles un abrazo y el agradecimiento personal. A Gonzalo Abella, la mejor de las suertes electorales. A Unidad Popular, la mejor de las suertes electorales, sabiendo que no es fácil, este país no es fácil. No. Pero bueno, yo termino con esta frase. Por más que me dijeran que el mundo mañana termina, hoy plantaría un manzano. Un abrazo enorme. Querido, gracias. Muy bueno, un abrazo. ¿Y a quién le puede importar lo que Mister quiere hacer? Con lo que voy a ganar, lagrimeaba el chacaré. Es un proceso industrial, dijo el burro. Yo estudié para procesar los troncos para fabricar papel. Queremos nuestros hijos, queremos nuestra gente, queremos nuestro río tan limpio como siempre. Cuidemos nuestra fauna, cuidemos nuestro ambiente, la pureza del agua, seamos todos conscientes. Por eso no, a las papeleras decir que no. Bueno, les decimos, nos han preguntado que por el libro al que hacemos nosotros referencia, Palabras, Hechos y Papel, Delia Villalba, editado por Tupín Nambá, que hay ejemplares todavía acá en la radio, el que lo quiera tener, es un compendio apretado de muchas publicaciones sobre el tema, tiene gran valor, porque además uno se pone a leer lo que se escribía en 1993 y la forma en que lo planteaba Delia en 1994, y sirve muchísimo hoy, para entenderlo hoy. El libro todavía hay algunos ejemplares acá y leer la dedicatoria que ella hace del libro en la primera página: a mi familia que me apoya con su amor y comprensión, a X36 Radio Centenario por su acción imprescindible en la difusión de la verdad, al noble pueblo de Gualeguaychú, ejemplo de amor a la vida, a todas las personas que me brindan cariño, respeto, y a las que comparten mi lucha. Que creo que la pinta ella también, sí, esto, ¿no? Sí, la pinta ella. Y lo que decía ahora uno de sus hijos es tal cual. Todos sentían la necesidad de cuidarla, Adelia. Mm. Todos los compañeros querían cuidarla y la cuidaban. Tenemos una palabra también de recuerdo para la compañera doctora Cristina Nestier, de San Bautista. Una compañera que estuvo de gira con Delia en Canelones hace unos años y que iba con una especie de bolsito en el que llevaba un termo donde llevaba lo que tenía que tomar Delia, ella como doctora, ¿no? Chocolate caliente acá y no sé qué otra cosa llevaba en el otro termo y un paquete de galletas de no sé qué. Todo era como que iba cuidando a Delia paso a paso. Son esos compañeros que de repente no son tan conocidos y, sin embargo, cruciales, ¿no? Gonzalo, nosotros vamos a ir redondeando ya en esto. Sí. Nos queda solo una pausa ahora. En un minutito le pedimos a Vicente para hacerla. Sí, sí, no, mira, dos cosas nomás de reflexión. Una de las cosas que nos enseñó Delia es que en ciertos aspectos a la prensa no se le puede creer, a la prensa grande, ni un tantito así. Por eso, a raíz de la experiencia, de las calumnias que sufrió ella, de las mentiras que se dijeron, cuando las encuestas nos daban a la Unidad Popular un 2%, muchos dijeron, vas a ver que cuando llegue más cerca las elecciones nos van a bajar a un 1 o a menos. O sea, fue, sí, fue una predicción absolutamente lógica de entender cómo se manipula la opinión pública y cómo las encuestas dicen siempre una verdad a medias. No se arriesgan demasiado, pero juegan. Exacto. También, ¿no? Y levantan a ciertas unipersonales que no van a no van a servir para nada. Y y tratan de tirar para abajo a la Unidad Popular. Pero yo creo que en ese sentido, el mejor homenaje a Delia es participar en el acto de cierre del próximo viernes de Unidad Popular. Decía Gustavo López en broma que parece que hay un requisito no dicho para ser vicepresidente de la Unidad Popular, candidato, es cumplir el 12 de octubre. Sí. Parece que es un requisito para ser candidato a vicepresidente, porque fue Delia y es él. Pero de todos modos, en el día de cumpleaños de Delia, exhortamos a todos los compañeros de todos los grupos que integran la Unidad Popular, sí, a todos los que somos independientes, también por ella, estar el viernes en el acto de cierre de la Unidad Popular. Ahí es el acto de cierre, que no quiere decir que se termine la campaña ahí, no. Va a haber mucho trabajo después, pero es un acto importante. Y de acá al viernes hay que trabajar invitando gente, sobre todo. Si nos, ¿no?, invisibilizan, claro, deliberadamente, vamos a hacernos visibles. Exacto. Mirá, cuando nos fue mal en las internas, nuestra respuesta extraordinaria fue la convención. Seguro. Porque nos dormimos en los laureles en las internas, pero respondimos con una convención. Bueno, ahora, frente a la invisibilización y la tergiversación de datos estadísticos que se están haciendo, nuestra respuesta es el acto de cierre. Exactamente. Antes de la pausa, algunos mensajes. Los valoro, son parte de mí. Agradezco la labor, agradezco que repitan el audio. Hablan de la realidad, sí, de Ecuador. Ajá. Una altura en la lucha, esto habla por Delia, una dignidad para sobrellevarla, una enseñanza actual. Gracias. Es Cristina que manda esto. El Pica dice, buen día, quiero saludar lo que hace la radio. En primer lugar, el homenaje que se le hace a Delia Villalba por su lucha incansable por el medio ambiente y además por la no entrega de soberanía de los pueblos, la confraternización de los pueblos, no solo argentinos y uruguayos. La supimos votar en la Asamblea Popular cuando era candidata. Abrazo a todos allí, a los de la radio, por el merecido homenaje. Buen día. Hermoso y enriquecedor este programa. Por favor, si es posible, mandarlo para también mandarlo también junto con los audios de todos los días para poder difundirlo. Cariños de Graciela del barrio Coppola. Hola, compañeros. Los estoy viendo desde Estocolmo. Mirá. Suecia, por YouTube. Aprovechando que está Gonzalo Abella en los estudios. Saludá a la cámara, Gonzalo, ahí. Saludalos. Al que siempre intento escuchar en las tardes, veo sus entrevistas y mensajes en YouTube, con tantos conocimientos de historia y la realidad del Uruguay. Un saludo y abrazo solidario desde acá de Peter Rodríguez. Un abrazo, Peter. Peter Rodríguez. Mauro dice, grande Delia Villalba, primera candidata mujer, qué emoción esa carta a su nieta, sí, por favor. Sí, me hizo llorar mucho, dice Mauro. Y Mauricio dice, prometo no molestar más. La carta de Delia a su hija describe a la perfección quién era Delia para los jóvenes de nuestra organización que nunca la conocieron. Solo eso. Abrazo, dice Mauricio. Nunca molesta a Mauricio, ¿eh? Y Carlos Amir manda este mensaje. En esta emotiva evocación de quien en vida fuera Delia Villalba y en este sentido y emotivo homenaje que le están brindando, quisiera adherir al mismo y escuchando emocionadamente las palabras de su hijo, quien la recordaba, esa carta a su nieta. También en momentos en que los uruguayos vivimos emotivamente la aparición de los restos de Eduardo Blayer y la evocación también de esta vida tan llena de dignidad y de convicciones. Un judío comunista que no quería que su hija mayor, Irene, fuese a Israel. Y después que la misma quería retornar de Israel hablando con el padre, él mismo le decía, y no quería que fuera porque era un comunista con fuertes convicciones antisionistas. la hija fue allí, se afilió al Partido Comunista de Israel. El nieto se negó cuando por la milicia obligatoria a ir a prestar el servicio obligatorio en las tierras ocupadas. ¿Cuántos mensajes de dignidad, esa dignidad que se lleva en el cuello y no se lleva a pasear a la feria con alabanceros ni con alharacas, como tanto nos tienen acostumbrados varios hombres de paja, que dirigen nuestros destinos nacionales? ¿Cuánta evocación de la dignidad? Aquel "porque no hay salvación si no es con todos" de Pache Andión. Me gustaría que pudiéramos escuchar "Elegía" de Miguel Hernández, otra gran dignidad humana, recordando que cuando restos mortales evocamos vidas con mucha dignidad y ejemplo. "Elegía", Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat. Bueno, mensajes todos muy, muy valiosos. Tenemos que hacer la última pausa, sí, ¿no? Sí, o quizá escuchamos para redondear a Gonzalo. Lo liberamos, sí. Ya. Escuchamos a Gonzalo, si querías decir algo en el cierre, para escuchar un poquito más de Delia en ese momento que fue proclamada candidata a la vicepresidencia. Esto fue el año 2009, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí, sí, 2009, quiero decir que, ¿no? Sí. Porque claro, ahora está claro, de moda todo el tema. Las fórmulas paritarias, bueno, la Asamblea Popular la planteaba, y nos parece muy importante recrear, además, para los que no lo escucharon temprano, por supuesto, que esto se va a estar difundiendo el lunes, seguramente se va a estar enviando todo este programa especial, Gonzalo, pero para liberarte, porque además hoy vas a seguir con actividades. Sí, claro, esto no para. También por Delia y por los que van con nosotros siempre. Para mí Delia es un ejemplo extraordinario de cómo a veces un cuerpo, un envase físico ya herido por la enfermedad, seguía con un coraje extraordinario. Yo, la Delia valiente de Gualeguaychú, la Delia querida en Gualeguaychú, yo no la puedo dejar de asociar con la Delia enferma en el cuerpo y con esa fuerza de alma que seguía peleando, seguía hablando por la 36 y seguía recibiéndonos con la misma alegría en su casa, hablando con pasión del futuro y con la misma pasión de su familia. Así que bueno, un abrazo, y sé que hemos compartido todos un momento importante. Gracias a Gonzalo, además en esta mañana que te tocó venir por la radio, que seguimos con los truenos de fondo, nos quedamos escuchando un poquito más de Delia, para los que no escucharon el arranque a las 9, y bien vale, y luego venimos para cerrar. De la fuerza que hoy gobierna, nos fuimos con mucho dolor, pero al mismo tiempo con mucho convencimiento. Y parece mentira que hoy, a 9 días de las elecciones del 25 de octubre, estemos así, con esta fuerza, con este convencimiento, con esta energía y sobre todo con esta dignidad, con esta vergüenza, con este convencimiento de ser uruguayo y buenos uruguayos. Yo les voy a decir por qué pasa esto. Cuando nos fuimos, nos llevamos con nosotros el ideario, los principios y el espíritu de Artigas. Nos llevamos también los proyectos de la mayoría de los uruguayos. Nos llevamos también con nosotros las ilusiones y las esperanzas. Y nos llevamos también la manera de poder hacer que los uruguayos que hoy están viviendo mal y que todos los problemas del Uruguay se fueran solucionando. por un mejor Uruguay, por un Uruguay en el que podamos vivir con dignidad y con decoro. Por eso estamos hoy con la fuerza que hoy estamos demostrando. Mientras en algún partido político, ese que hoy está gobernando, carece de propuestas y solo están luchando, solo están proponiendo los cargos y, en fin, están dividiéndose la torta, como se decía en otro tiempo. En cambio, nosotros no estamos luchando ni estamos proponiendo cosas para el futuro tratando de solucionar intereses personales. Estamos luchando por los intereses de un colectivo, por los intereses de un país. Por eso es que hoy tenemos la fuerza y el convencimiento que estamos demostrando. Nosotros estamos con los intereses de los jubilados, para que, a pesar de que un presidente el 1 de marzo del 2005 dijo, para que ser jubilado y viejo no sea una condena. Sin embargo, hoy ser jubilado y ser viejo resulta una condena. Nosotros estamos tratando de defender y comprometiéndonos con los intereses de esos jubilados, pero a la vez estamos tratando de comprometernos con los intereses de los niños, de los que muchas veces están desnutridos, con los intereses, sí, de los niños que no tienen oportunidades, que nacen en un lugar, que nacen, a veces ni siquiera tienen un lugar donde nacer, nacen bajo chapas, bajo cartones o bajo, en fin, bajo el cielo y nada más. Nosotros estamos tratando de comprometernos, de defender los intereses de esos niños, que no solo son el futuro, son el presente que nos debe preocupar. Estamos coincidiendo con los intereses y las preocupaciones del hombre y la mujer de campo, con los intereses de los jóvenes, tratando de que no sigan en la desorientación, que no sigan siendo presa fácil de la pasta base y del alcoholismo, para que tengan un futuro, para que tengan un proyecto. Estamos coincidiendo con los intereses y las preocupaciones de los discapacitados, para que puedan vivir una vida digna, decorosa, en donde se les solucionen los problemas económicos, sociales y de salud. Estamos defendiendo nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque somos ambientalistas, fundamentalistas, como nos dicen a veces. No, porque estamos tratando de defender la base de nuestra riqueza, que es la tierra, el agua, el aire, para que nuestros nietos, para que nuestros bisnietos, dentro de unos años, puedan tener alimento, puedan tener agua para beber y puedan tener aire para respirar. Ustedes se dan cuenta que todos estos son propósitos muy nobles, propósitos que nos hablan de la defensa de la vida. En cierto modo, son los principios de la Asamblea Popular. Por eso es que yo les digo siempre que ya tenemos el éxito, que ya tenemos el triunfo en nuestra dignidad. Somos el partido de la dignidad. Por eso, en todo el país, en todo el Uruguay, la Asamblea Popular es respetada por su coherencia, por su responsabilidad, por sus propuestas, por su seriedad. Queremos decir que en este homenaje especial a Delia Villalba también quisimos, estaba previsto hablar con Jorge Campañá, ángeles de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, y Oscar Vargas, que bueno, lo teníamos marcado, él no había confirmado, pero si Jorge nos está escuchando, le decimos que intentamos varias veces comunicarnos, tanto vía WhatsApp como por línea telefónica directa, y no nos atendía, quizá algún problema de las comunicaciones vinculada a los tiempos, ¿no? Daniel dice que conoció a Delia cuando fue a la Sala de las Piedras. Del todo amable ella, dice Daniel. Bueno, anduvo por todos lados, Delia, por todo el país, la verdad, por todo el país.